Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Cuando la tarde se hace noche en la comarca y en FM Alas, estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre el sol. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Saben que es un gustazo estar otra vez con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañías, estar un rato comunicado y hacer de la tarde más amena para acompañarnos en los mates o capaz que ya preparando la comida para la noche, o simplemente lo que va a haber es un desayuno o una merienda contundente hasta el otro día, o hay polenta con tuco, solo polenta con queso. Ay, si me avisa me arrimo, me encanta la polenta con queso o la polenta con tuco. Esto es la comunicación que tenemos nosotros, los de a pie, los de acá, con el vecino. Muchas veces sabemos que el vecino anoche se comieron un churrasco. ¿Y por qué lo sabemos? Porque existe esa comunicación que, como decíamos una vez, no queremos que se pierda. Por varias razones. Porque es la que nos junta, nos une, nos organiza. Y hablando de comunicarnos, hablando de estar siempre ahí al pie del cañón, o simplemente chusmeando, porque es también comunicación. En su momento esas cosas salían solamente por algunos medios, o por no decir por unos pocos medios de comunicación, ya se llámese radio, televisión, diarios. Estaban manejadas por, y siguen manejados por unos pocos, y por supuesto con una dirección, con un horizonte que en muchos de los casos no compartimos, o no solamente no compartimos, sino que no refleja lo que somos como pueblo, como paisanos de a pie. Entonces, en aquellos tiempos de grandes revoluciones, aparecen estas, las radios comunitarias. Un poco para, que a mí nunca me gustó la palabra que se mencionó en aquellos primeros momentos, que era darle voz a los que no tienen. Nos animamos a decir un día, ¿y quién le dijo a usted que nosotros no tenemos voz? Entonces cambiamos ese dicho por la comunicación, un lugar para comunicarnos, un micrófono, un diario, una revista, un folleto, una tele, ¿por qué no? Pero desde acá, desde el de los de más abajo, de los de a pie, manejado por ellos mismos. Entonces surge en esa nueva comunicación, ese nuevo decir, un nuevo lenguaje, inclusive radial o televisivo o escrito, porque era un lenguaje propio, traído desde lo urbano, desde el campo, desde la ciudad, pero de los barrios. Otra forma de comunicarnos. Entonces, se empieza a dar algo que es muy hermoso, que es empezarnos a conocer el conocer mucho más al vecino, saber sus historias, porque ya tenía un lugar para contarla. En estos días donde se aproxima el día del homenaje a la radio, aquellos locos que subieron a la azotea un día y empezaron a transmitir. A partir de ahí empieza la comunicación radial, se empieza a esparcir la comunicación. Pero hay otra cosa que es muy bonita, que es la que nosotros tratamos de ejercer aquí y de sumarlos a ustedes, que es no perder la lectura, el libro, aquel que está en una biblioteca y que necesita que lo saquemos de ahí, que le peguemos una ojeada. Entonces nos encontramos con un Jorge Luis Borges, con un Cortázar, poetas que nosotros nos acostumbramos a leer, como el querido Eduardo Galeano, que muchos lo tenemos como libro de cabecera. Libros así de comunicación, porque no solamente se dio a través de los medios masivos de comunicación, ya sea televisión, radio o revista, sino a través de los libros, a través de los poetas. ¿Y por qué no a través de los músicos? Ellos también son parte de la comunicación que tratamos de ejercer desde abajo, desde el pueblo. Por eso nosotros también hacemos hincapié en que no solamente tengamos los poetas ya conocidos, como Cortázar, como decía, como Jorge Luis Borges, como Eduardo Galeano, sino también los poetas nuestros, los de aquí, los del Bolsón, los de Pueblo, los del barrio. Y sería bueno también que se animen y vengan a leerlo aquí, sus cuentos, su poesía, porque esa es la comunicación que nosotros queremos hacer, es la que nos gusta y es la que sabemos hacer y es la que vamos a alentar siempre. Tener un libro a mano, tener poetas a mano, tener músicos populares a mano y que exista el micrófono, la radio comunitaria para llevarlo, para que todo, incluyendo a todos, que no quede nadie afuera, que nos puedan escuchar. Y como decía el amigo León Gieco, digo amigo porque nosotros nos hacemos amigos así, de escucharlo. Nunca pude conocerlo y tenerlo cerca para darle un abrazo y decirle gracias, pero bueno, algún día será. Pero si usted lo conoce, dígale que por acá, por la Patagonia, se los quiere. Decía que León Gieco un día dijo que es necesario tener buenos equipos para decirle a todos estos que se creen dueños del mundo que si son una mierda o no. Entonces la única manera es teniendo, por ejemplo, un micrófono, una buena antena, para poder decirle a ellos lo que son. Y pero para decirnos también a nosotros mismos quiénes somos, qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Y poderlo decir bien fuerte. Por eso, bienvenida a la comunicación, bienvenida a las radios comunitarias y nosotros, por supuesto, agradecidos. Gracias, muchas gracias, fundamentalmente a esta radio comunitaria que nos permite estar aquí y poder decir lo que sentimos y queremos compartirlo con todos. Gracias por la comunicación y gracias por prestarnos el micrófono. Tenerte bien dormido es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver este mundo del revés. Si te sales en la lista, te convierte en Bien, está sonando mi teléfono. Nosotros siempre decidimos dejar lo que suene para que es una radio en vivo. Y están los teléfonos también, los celulares, y ese es el que suena. Pero como esto es radio y ustedes no ven, porque si fuera tele, se daría cuenta de que al lado mío hay algo que ilumina, que hace que esto se mejore un poco más. Así que yo simplemente la tengo que saludar y decirle gracias por estar aquí. Lorena, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Y vamos a saludar a Tati, que también está junto. Por supuesto, son las que iluminan el lugar. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Bien. ¿Sí, bien? Sí. Bien, bien, porque, a ver... Uno dice bien y queda corto, ¿viste? Porque hay cosas que uno tiene que decir. En radio, decir bien, si fuera, nos estuvieran viendo, estarían viendo nuestros rostros que se nota. Que nos puede llegar a delatar que ese bien no es tan bien o es claro, bien, o es un bien, como bien. Muy bien. Por eso esa pregunta, ¿cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Cómo estás tú? Estamos bien. Sí, estamos bien y contentos, además. Porque nos acaban de informar los amigos de allí de Radio Patria, la 97.9, sí, en Lago Puelo, que estamos saliendo en vivo allí, y estamos saliendo bárbaro. Bueno, así que también entonces para ahí los amigos de la audiencia de Lago Puelo, que estaba en su momento prendida, ahí nos reencontramos. Sí, un saludo a la audiencia de Radio Patria, ¿no? Tiene su propia audiencia y nos estamos metiendo en su casa así despacito, así que por supuesto el agradecimiento y el permiso para entrar, somos entre amigos. Y a los amigos de acá, de que están prendidos de cada jueves de FM Alas y de Radio Encuentro. Bueno, aquí nos encontramos para compartir un rato de entre amigos. Y peleando por una radio de estas que hablan para el pueblo, ¿no? Que están con la gente y no que nos taladran la cabeza para hacernos robotitos a su antojo. Así es. Haciendo un cacho de radio y haciéndolo de esta manera, ¿no? Sabiendo que hay otros medios y que la gente es inteligente y sabe qué es lo que quiere escuchar y qué no. Por lo tanto, si nos elige, por supuesto que le decimos muchísimas gracias, pero también tiene el poder de poder elegir otros medios. Pero y por suerte que ahora hay tenemos el poder de recorrer varios, ¿no? En el dial. Antes tendríamos ¿cuántos? Ah, cuando se manejaban dos o tres, era muy poquito. Y bueno, hasta ahí quedaba el claro, y conocer, saber. Ahora hay muchas veredas y uno puede ahí empezar a reflexionar, a cuestionarse. Sí, y elegir qué quiere escuchar, ¿no? Porque esa es un poco la idea. Nosotros no somos ni mejores ni peores, pero aquí estamos. Y tratamos de hacer lo que hacemos de la mejor manera. Y bueno, la gente decide si nos quiere escuchar. Nosotros agradecidos a aquellos que se prenden. Y a los que no, les decimos, bueno, también gracias por no escucharnos. Por no escucharnos. O pueden llamar a la radio y decirnos por qué no nos escuchan. Claro, pero para eso tendríamos que decirle el número de teléfono. Bien ahí, bueno, vamos a decir los números de la radio. Se pueden comunicar al 4493-150. También pueden hacerlo al 154-80-26-24 y al 154-70-18-42. Así que si usted se quiere ir de la radio, pero por lo menos es que está bueno cuando alguien se enoja con alguien que aunque sea sabe por qué te enojaste conmigo. Claro, por porque, ahí sí, estoy de acuerdo, pero en algunas cosas uno puede decir o no directamente, porque tiene el poder de decir, sí. Cambio otra cosa. Porque ocurre esto también, en radio ocurre esta cosa. Por ejemplo, hay momentos donde uno necesita escuchar otra cosa. Sí. Entonces, al tener toda esta variedad que se tiene, por suerte, uno puede buscar qué escuchar en algún momento. Por ejemplo, no sé, digo, estás trabajando. Usted cuando está cocinando, quiere escuchar tal estilo de música, exacto, o estilo de radio, de información. Y cuando se va a dormir la siesta, quiere tener otro tipo de música, ¿así? Claro, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces vos podés elegir. Y a veces no tenés esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. No, es decir, tenés una sola radio y lo único que tienen es esto, ¿no? Un estilo de música, sí, y que a lo mejor te gusta o no te gusta, y bueno, y querés cambiar y no encontrás nada. Entonces eso es lo bueno que tiene el tener varias posibilidades, ¿no? Pero también está la otra parte, que es la ideológica, para bien, dónde patea cada medio, ¿no? Entonces ahí es donde se complica a veces, donde uno tiene ganas de llamar por teléfono y decir, y no comparto lo que está diciendo, ¿no? ¿Saldrá al aire? Claro, ahí está el tema. ¿Tendrá voz en esa radio, en alguna radio, si usted dice no comparto lo que...? Como me pasó una vez acá en estas comarcas, llevando un avance, uh-huh, que era una publicidad en realidad para un evento. Sí. En una radio me preguntaron si la señorita que estaba hablando, la que daba, la que hacía la promoción, uh-huh, era una locutora profesional. O sea, con título, dice usted, profesional. Claro, para ese medio, ajá, lo que vale es el carnet. Ah. Entonces, o sea que, no importa lo que diga. No importa lo que diga, pero si es profesional, si tiene el carnet, tenés voz y voto, ¿no? Entonces, por eso es que aire, seguramente, en algunos medios, seguro que va a escuchar algunas señoritas que hablan y vos decís, ¿de dónde son? Uh-huh. ¿No? Porque no tenés la voz para decir bien burdo, la voz del pueblo, digamos. Lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, una voz común en la calle. Escuchar una voz impostada, una voz rara. Y vos decís, bueno, todo bien, si será eso ser locutor profesional. Pero bueno, es lo que me pasó una vez a mí, y yo en lo que sí sabía era que la locutora que había hecho eso, no sé si tiene carnet, pero era profesional. Profesional. Claro. Gran diferencia eso, exactamente. De tener carnet y ser profesional. Y claro. Uno puede tener carnet y ser profesional o no, puede no tener carnet y también puede ser muy profesional. Exactamente. Sí. Así que bueno, eso me pasó por acá. Por acá cerquita. Por acá cerquita, ¿no? Sí, vamos a poner un poquito de música. Sí, sí. Pero me parece que a usted le está faltando irse a ver. ¿Qué me estés? ¿De qué sé yo? Pero no sé si usted sabe que hoy es el día de los peluqueros. Por eso lo veo mal peinado. Sí. No, no pasé por la, no pasó. La peluquería hoy para venir acá para luquearme un poquito. No, no, no. No. ¿Y quién es su peluquera? Mándale saludo. ¿Tiene peluquera? Sí. Sí, sí, sí. Mire, ¿sabes que empecé a ir a la peluquería? Por un sorteo que... Sí, en mi trabajo hicieron una rifa, qué sé yo, y uno de los premios era ir a... Era... un corte de pelo. Un corte de pelo de la peluquería. Así que fue ahí mi primera... En realidad se lo ganó mi compañera de sala... La señora de la sala y el papá de que es justo había dado el los papás, ¿no? Que habían dado el premio ese. Dice, vos tenés que ir. Y yo le digo, pero en mi vida. ¿Por qué te habrán dicho eso? No sé. No quiero ni imaginar. Bueno, ahora estoy como el Piltri, pero opté a aceptar mis canas, así que estoy con mis canas. A mi peluquera voy para unos cortecitos ahí de está pelo. Bien. Para arreglarse un poco. ¿Pero quién es? ¿No la conocés? ¿La mandamos saludos? ¿No se puede mandar saludos? Es Luz Porro. Ajá. Era hace rato que no la visito. La peluquera. Bueno, acá hay un peluquero que es muy, muy de pueblo, muy de hace años, que es el Pirincho. Todo el mundo lo conoce por Pirincho. ¿Hincha de algún partido? De hincha de River. No le vaya este, con la camiseta. Bueno. Y está el otro chico que es Marcelo. Marcelo. Sí. Entonces, para Pirincho y Marcelo. Boca, Marcelo. Y por eso iba a decir. Porque me tocó ir a cortarme el pelo y estaba el hincha de River y el hincha de Boca. ¿Eh? ¿Dónde te vas a ir a cortar el pelo si soy hincha de Boca? Sí, sí. Bueno, no sé si corta bien o corta mal, pero es hincha de Boca. Está bien. Entonces, entre el mostero no entendemos. Le vamos a dejar un tema musical a todos los peluqueros, peluqueras. Tienen otro nombre también, ¿no? Estilista, sí. Bueno, peluqueros. Los peluqueros. Mi papá era peluquero. Mi viejo era peluquero. Esto sí que es... Esto es historia. A ver. Porque mi viejo, en Río Chico, no había peluquero. Ajá. Y el único tipo que cortaba el pelo era mi viejo. No sé cómo se enteraron, porque nos cortaba el pelo a nosotros. Ajá. Entonces todas las... Los amigotes de él venían a cortarse el pelo con el viejo. Yo tengo otra anécdota. Y entonces, de última, te imaginas, tenés solamente lo mismo. Siempre, de última, o terminás aprendiendo o terminás aprendiendo. Bueno, esto de terminar aprendiendo, calculo que varios maestros de la escuela hogar deben haber terminado siendo peluqueros. Seguro. Porque nos daban tijeras como viniera, pero bueno. Bueno, saludos entonces a todos los peluqueros y a aquellos que se en su momento hicieron de peluquero. Exacto. Vamos a escuchar el temita musical, El Peluquero. Che Garufa, te voy a contar una milonga papa, historia de un peluca de mi barrio. El peluquero más querido de la villa era Juan y más Tenorio que el barbero de Sevilla. Todo un personaje de primera para el peine, la navaja y la tijera. Lo recuerdo como si lo viera dragonear por la vidriera del salón con la hija del petiso boticario, que enseñaba corte y confesión, y entre corte y tijera, vidriera y vereda empezó el betejón. Siempre usaba taquito a la francesa, media bota y bien caído el pantalón, ajustaba en el talle la chaqueta de lustrina de Aragón. Le cruzaba el chaleco una cadena que amarraba con un bobo por entón. Cierta vez lo sacó del café un oficial y se desacató hasta la sesional. Lo quisieron bañar, lo pelaron después, ahí le hicieron sonar el taquito placer. Pero su dignidad y hombre de condición, cuando la libertad le dio el juez de instrucción, le tiró los tamancos en la vereda y descalzo se fue para el salón. Después de un tiempo me enteré que el comisario pretendía la febeta del petiso boticario. Eso era una prueba de que el mozo le cortó el taco y el pelo de celoso. Pero como no es siempre el más fuerte, ni la plata ni la suerte, la razón, pudo al fin aquel muchacho peluquero ser el dueño de su corazón. Y entre corte y tijera, vidriera y vereda, vivió el betejón. Juan, volvé, te fuiste al peluquero, pero escuchó que era el día del peluquero, déjenlo descansar, por favor, a los peluqueros en su día. Aquí estoy. Ay, volví. No me atendieron, porque ya se fueron a trabajar, ya se fueron a la casa. Hoy no, están en su día de festejo. Lo veo concentrado con el sí, celular. Sí, porque... a ver, ¿tiene algo para compartir? Lo vamos a compartir en un rato más. Ajá. Porque nos mandaron algo para... Martín nos mandó algo para compartir sobre el tema de la radio. Bueno. Así que en un rato vamos a difundir este tema, Canción de la Radio se llama. Así que lo vamos a pasar en un ratito, sabiendo que también vamos a estar de cumpleaños muy poquito. Sí, ¿sí? Acá en dos días más. Sí. Y Radio Ala también está en el mes del cumpleaños, puede ser, algo así. Ahora lo vamos a consultar bien. El 10 de septiembre. Bien, está cerquita. Estamos ahí, estamos hay casi, ya estamos los preparativos ya para... en el mes de la del cumple de la radio, de esta radio, de la comunitaria. Sí. Otros saluditos por los pagos de Chur. Si tengo más saludos, bueno, los compas de Radio Patria están escuchando, así que le mandamos un saludo. Por supuesto, darle las gracias. Más sí. Que saludo, es gracias por difundir nuestro programa. Y ojalá les guste y bueno, y la gente se pueda aprender desde ahí también con nosotros un rato para compartir cosas, ¿sí? Nos pueden sugerir hacemos... música, una poesía. Venir a alguien si quiere a leernos, quiere mandar un audio, algo, o mandar un audio, acercarse. Sí, traer tortas fritas, mandar un pan. Bueno, ya. Usted ya está pidiendo comida. No le puedo creer. Está pidiendo. ¿Trajo comida. Algo? Sí, mencionó hace un ratito que ayer fue el aniversario de nacimiento de con Jorge Luis Borges. Así es. Que nació en 1889, un 24 de agosto. Así que he traído algo para compartir de él. Eso tiene que ver por eso que repartían poemas y historias día de los es el día del lector, porque de Jorge Luis Borges era un gran lector, además de ser un gran poeta, era un gran lector. Y en homenaje a don Jorge Luis Borges, se designó el día como el día del lector. Entonces ayer, en muchos lugares de Argentina, echaron a volar poemas.

cabeza sobre la brocal. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Vibra la luna en los talas y allá en el algarrobal. Vibra la cimbre en mi pecho, chancando vainas de bebida liar. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. Caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, florcita y cardón. ¿Querías saber quién estaba cantando? Por favor. Estábamos escuchando la voz de Pucha Galván. Pucha con Galván. El tema Lucero Cantor. ¿Te gustó? Me encantó. Y anteriormente, con el tema El Peluquero, estábamos escuchando a Jorge Vidal. Todos vinimos como un variadito. Un variadito, ¿no? de ritmo, sí. Mira, vos sabés que te voy a leer algo de Araucaria, tengo tango poesía. De. Perdón. Silvia Brusino. Chao. ¿Eh? ¿Le parece? Sí. ¿Le pone oreja? A ver, ¿alguien está diciendo que no? No. Nadie llamó para decir que no. Así que nadie llamó para decir. Vamos, todo bien. La Araucaria. Talaron la Araucaria de la casa vecina. Su cuerpo herido, gigante, mutilado. Fue cayendo de a poco. Las ramas se agitaron como brazos al compás de la sierra y cayeron vencidas. Su centro, que crecía hacia el cielo, rodó por la vereda, regando sangre blanca, dulce y desesperada. Quedaba en pie su tronco aferrado a la tierra. Las raíces, tentáculos enormes, sufrían el embate. Larga fue la batalla. La noche lloró tantas barbarie. La araucaria, la que quedaba de ella, también lloró. Y llegó la mañana. Le ataron unas cuerdas, unas sogas pesadas y tiraron con fuerza. Tiraron y tiraron. También la tierra, al verla derrotada, tembló. Tras el carro cargado de madera de rodajas, vuelan desorientadas dos palomas sin casa. La Araucaria, Silvia Brusino. Vamos a acompañarlo con el tema musical Cuando yo me empiece a quedar solo, por Abel Pintos. Póngale oreja a este tema, ¿eh? Un dibujo destruido. Eléctrica Compañía. Prisión que no es mía, la vejez sin temores, una vida reposada. Ventanas muy agitadas y una cama tan inmóvil, un montón de diarios apilados, una flor cuidando mi pasado. Tuyo sobre todo, cuando ya me empiece a quedar solo. ¿Cómo le está pasando? ¿Sabe que este programa se llama Entre Amigos? Sí, yo creo que todos los que están ahí prendiditos, pero ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo nuestras amigas y nuestros amigos en sus casas? ¿O quizás van de viaje en el auto, en bicicleta, con los auriculares? Sí, acabo de salir afuera y está medio nubladón. ¿Sí? Medio nubladón. ¿Nubladón? Sí, porque miré para arriba y había algunas nubes. Viste que siempre dice, voy a salir caminar mirando. No, sí. Yo miro también para él. No es así. No, ni saqué el dedo. A ver si el viento venía de tal lado. No. Miré para arriba y está nublado. Y no sentí frío. Viste que cuando vos salís afuera, apenas salís, sentís el frescor. Bueno, en este caso. Ya se está empezando a sentir un airecito de primavera. No te diría primavera, pero estamos ahí. Sí, acercándose ya. Sí, ya creo que ya, estamos ahí. Es que ya la naturaleza ya nos va mostrando que está empezando a asomar la primavera, que ya está llegando. Ya están empezando a ver los brotes de los árboles. El canto de los pájaros ya es otro. Es distinto. Están en sus coqueteos. Sí, andan enamorados, los gatos, todos. Oh, los gatos. Sí, andan ahí en busca de. Pica floreando. Exactamente. Buscando pareja. ¿No? Buscando pareja, porque será que le han dicho no es bueno que estén solos. Entonces han salido. Y así andan los pajaritos, andan los gorriones, son los que andan a full. Y bueno, y otros pajaritos que no los conozco, pero que andan ahí. Los teros se ponen interesantes en esta época, ¿eh? No se arrime mucho a un nido de teros porque ya, no sé quién va a andar más a los aletazos, si usted o los teros. O los teros. Sí. O no. Nunca sí, lo. Sí, me han correteado. Le ha hecho conexión de mirada con el tero y le abrió las alas y usted no sabía para dónde correr. No, yo era de salir a buscarle los nidos al tero, a ver dónde lo encontraba, porque era como, es como encontrar un nido de tero es tener suerte. Es como buscar un tesoro. Sí. Porque para colmo siempre en lugares así piedras de orilla del río, que normalmente están en orilla de los sí. arroyos, los nidos están ahí. Muy astuto, muy camuflado en la naturaleza sus sí. nidos. Sí, sí, sí. Yo creo que todos los pajaritos, pero bueno, el tero es muy especial. Encontrar un nido de tero es... Tenés que andar con suerte. Y te engaña. Sí, además. ¿Te diste cuenta? Que cuando vos vas por acá y ves que parece que te va a comer el tero y el nido está en otra... Está en otro lado. Sí. Qué sabia la naturaleza. Una maravilla la naturaleza. No me mire así, porque cuando me mire así yo no sé si ponerme nerviosa, comerme ¿Qué? ¿Pero qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente? No sé, a ver, diga, ¿qué estás pensando? Estoy mirando, la estoy mirando. Bueno, voy a mirar para allá al otro lado del vidrio. ¿Sabe que el amigo Martín, compañero de la radio, nos mandó algo como para compartir? Si lo tenemos en puerta, lo mandamos, ¿eh? Porque es para el aniversario de la radio. Lo escuchamos. Muy buenos días, 7:40 minutos. Misteriosa, mañana has vuelto nueva. Otra vez la alegría de empezar. Si no fuera por vos, mi compañera, no hubiese podido despertar. Estás encendida dentro mío, tus cosas más secretas me contás, tu música, tus penas y tu frío, y el bache que ha parido la ciudad, adúltera radio compartida. A pobres y ricos vos te das, al módico precio de dos pilas, a todo el que te quiera acompañar. Saco a pasear por la vereda, me llevas de Japón a Luna Park. Compartirá a pobres y ricos. Saca tuya desde el arco, toque para Delgado, Delgado quiero de a uno, de a dos. Pase corriendo para medio de la cancha para Zapata, Zapata para Maradona, Maradona haciendo pollito con maestro Maradona. Pase para Vanessa, Vanessa tira el arco para Pastor, Pastor es el arquero. Para que la mañana no pierda ritmo, vamos a nuestro box exteriores. Adelante, Carlos Casalla. Bueno, lo que escuchábamos era algo que nos mandó Martín. Perdón. Y ella es la tos de Lorena. Ay, sí, justo se prendió la luz y me vino la tos. Pero bueno, y ocurre lo que con el papito. Esto nos mandó Martín para compartirlo en homenaje a la radio y sabiendo que ya estamos de cumple. Nosotros siempre estamos de cumple. Sí, así, queremos regalitos, todo. Viva la vida, viva la fiesta. Todo, vamos, fiesta, bailongo ahí afuera. Viva la comunicación. Exactamente, así es. ¿Tiene saludos usted? Tengo saludos, pero primero... Lo primero. Exactamente, a ver, ¿qué? ¿Vamos a almorzar algo? ¿El jardincito de Barrio Esperanza? Sí, jardincito de Barrio Esperanza. Sí, los enanitos de la Esperanza. Está llevando a cabo una rifa. La organiza Sala de Cinco, de ese jardín. Que vio son los más grandes, digamos. Los más grandes, claro. Los que están preparando. Están en la joda, ellos salen a vender números. Para su egreso, su diplomita, su remera, su busito, todo eso. El viaje de egresado. Ah, me fui a mi viaje de egresado. Así que están haciendo una rifa. Vendiendo numeritos. Son todos premios de una muñeca, juguetes electrónicos. Son todos juguetes. Ah, mirá. Gorras. Para niñes. Sí. Para niñes. Sí, sí. Bueno, ¿y cuánto sale el numerito? El precio sale 150 pesos. El número. Sí. Sí. ¿Qué dije? El precio. El precio. El precio sale. No, el precio no sale. No sé. El precio. El precio del numerito es de 150 pesos. Y se sortea ahora el 2 de septiembre. Así que tiene tiempo, se puede acercar al jardín y... Ah, ¿en el jardín lo conseguimos? No, sí. Yo en este momento no tengo, si no le digo. No tiene número. Claro. Ah. Pero bueno, se pueden acercar al jardín, o si conoce usted a una mamá, un familiar de los niños que van a Sala de Cinco de ambos turnos, le puede colaborar y probar suerte. ¿Y si no, lo llama al teléfono de la Lore? Si no, llaman a mi teléfono, al teléfono del jardín, que no me pregunte ahora en este momento cuál es el número de mi trabajo. No, que te llamen a tu teléfono aquellos que quieren el número y que te compren algo. ¿No? Claro. ¿Y cuál es su número? 15-4-80-26-24. Bien. Y quiero mandar un saludo muy, pero así, muy especial para Mimi, Margarita, que después, bueno, tenemos que ir a abrir un regalito que nos dio. Ah, ¿sí? Sí, que oyente fiel ahí, que el día que no puede escuchar el programa, me pide que se lo mande grabado. Y hoy está son cumple. Esos oyentes especiales que tenés. Sí. Y hoy está en su día de cumple. No, así que, pero tenemos que dedicarle algo. Un feliz, feliz cumple para Mimi. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumplas, Mimi. Que los cumplas feliz. Así que un feliz cumple para Mimi. ¿Y algún otro oyente que esté por ahí prendido, que esté cumpliendo años? También. Que nos llame. Saludito. Y le mandamos personalizado. Exacto. Ay, se lo cantamos. Yo le estaba compartiendo el saludo de Mimi. Qué grande. De cumple. Así bueno. Que bueno, un feliz cumple para... Para Mimi, gracias. Todavía no vi el regalo, pero cuando lo vea, porque no lo hemos visto, así que cuando nos encontremos, lo abriremos, ¿no? Nos hemos visto, usted y yo, ahora, pero no hemos estado juntos ahí donde está el regalo. Exacto. Ahí vamos. Hablemos como me dice usted. Ya sabemos lo que es y todo. Sí, gracias, muchas gracias por ese regalito. No se hubieran molestado tanto. Vamos a pasar un temita musical y sí. Después ya nos tenemos que ir. ¡Upa! No sé si no estamos sobre la tanda. Yo creo que tendríamos que ir primero a la tanda. Sí. Vendemos, ¿sí? Como corresponde. Y después vamos al tema musical. Que cuando termine la tanda, que nos peguen con el tema musical. ¿Le parece? Bueno, anúncielo al tema. Después de la tanda, ¿qué música escucharíamos? Vamos a escuchar así como para entrar un poquito de ritmo nomás. Mi primer millón. Después de la tanda. De Basilia. Para comunicarte con nosotros, puedes llamar a FM Alas 4493 150 15480 2315. Puedes acercarte. Vení a 25 de mayo 654 entre Curruhuinca y Namuncura. 89.1. Espacio publicitario. El Obrador es ese lugar que no podés creer que tenés tan cerca en el pueblo de Lago Puelo. Pan en tiempo real. Y el Obrador es alguien que obra, en este caso una obra maestra. Una obra maestra hecha con materia prima, frescura, al instante. Pan en tiempo real es respetar los procesos naturales. Las medialunas, alevosas y la focaccia. La focaccia a mí me gusta mucho. La masa queda muy rica. El alfajor es soporato. Y esto es delicioso. Una vida sin pan sería un error. El Obrador. Panadería de fermentación natural. Harinas agroecológicas y alternativas. Pastelería con productos locales de estación 100% hecho a mano. Avenida Arrayanes, entre los Coihues y los Cipreses. A una cuadra y media de la estación de servicio. Seguinos en Instagram. @elobrador.pan. Escribinos por WhatsApp 2944-230042. El Obrador. Pan en tiempo real. Julio es el mes de la amistad y en la Feria Artesanal Lago Puelo, espacio Gustavo Lovera, lo festejamos con todo. Puedes encontrar trabajos en lana, en madera, cuero, ropa, bisutería, también hay juegos, utilitarios, cerámica, vitrofusión, regalería y muchas cosas más. Con tu compra en todo el mes de julio, que es el mes de la amistad, participás de un sorteo de muchos regalos. Estamos en Ruta 16, atrás de la Secretaría de Turismo, en la entrada a Lago Puelo. Te esperamos de lunes a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas. Feria Artesanal Lago Puelo, espacio Gustavo Lovera, atrás de turismo, ahí, en Lago Puelo. Llegó el frío, los días son más cortos. El Mercado Rural Nehuén sigue abierto, creciendo y esperándote. Ahora en nuestro horario de otoño-invierno de 11 a 17 horas, los días de siempre, lunes, miércoles y viernes. Encontrá productos básicos, cosas ricas, creaciones muy variadas de productores y artesanos locales. Estamos entre el vivero forestal y el CA3 sobre el circuito asfaltado de Mallina Ahogado. Podés seguir nuestras novedades en Instagram y Facebook. Encontranos como mercadorural.nehuen. Te llenamos toda la cena. Féculas, harinas, semillas, frutos secos, dátiles. Aprovechá las canastas de ofertas semanales. Comé sano, comé variado. Almacén natural a tu casa. Amanda te lo lleva sin cargo. También puedes pedir la lista de productos vigentes al 2944-629813. Te llenamos tu alacena. 2944-629813. I woke up to the morning sky first. Auspician este programa. Depende.

solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Quedo con ganas de bailar. Lo que yo le quería decir que este es un programa que se llama Entre Amigos y tenga cuidado, porque es adictivo. Ah, sí, por supuesto que sí. Y entre mate y mate, uno se va prendiendo a la ronda ahí de... ¿Escucha alguna poesía, alguna canción? Algo. Algo que comentar. Sí, y lo que nosotros siempre decimos es saber lo que nos está pasando alrededor. Uh-huh. ¿De qué manera lo sabemos? Si no nos comunicamos con nuestro vecino, con los amigos del lado, ¿no? Usted, cuando llegó acá a la comarca, se asombraba un poco de, sí, de mi proceder con la gente, digamos, ¿no? Así es, cuando llegué a ti. Cuando llegó a mí. Se asombraba o, no sé, pero le generaba algo. Porque que en la ciudad te decía que como que esto que veía en mí de saludar a un vecino, che, quedarme charlando de vereda a vereda o levantando mano, no, o entrar a un negocio, una despensa o algo, y ponés a charlar con alguien que quizás es la primera vez que lo veía. Se le pasó ya eso, o ya se acostumbró, o ya es uno más de los nuestros de acá de la comarca. Ya me acostumbré de nuevo a esto que yo llevaba de chico, pero cuando me fui a la ciudad, listo, se terminó, que era el saludo, uh-huh, el famoso saludo a la mañana, al mediodía, saludarte con la gente. Sí, sí, es decir, cuando yo aparecí por acá por el Bolsón, una de las cosas que me llamó la atención era que la gente se saludaba. Sabían quién era, pero te saludan igual. Uh-huh. Hola, buen día, ¿cómo anda? Toda esa cuestión. Y me llamó la atención los primeros momentos, no le daban ni bolillas y, oh, ¿qué pasó? O me asombraba y decía, ¿quién me conoce? Porque siempre teníamos ese concepto, que el que te saluda porque te conoce. Claro. Entonces acá no, acá te saludan. Sí. Y si vos sos amable, lo vas a saludar, o va a seguir camino, porque también capaz que te pasa lo que me pasó a mí. Pero eso es algo que no debemos perder, el saludo a la gente. Y bueno, nosotros, para intimidad de todos, les podemos contar una anécdota que tenemos con alguien más, también muy cercano, que acá la doña, la que está al lado mío acá, sale a la calle. Y un día me dice, espérame acá afuera, ya vengo. Se metió al negocio a comprar. Y yo veía que pasaba el tiempo. Digo, qué cantidad de gente que hay. Yo veía que la gente entraba, salía. Y yo esperando ahí afuera. Y en un momento me asomo a la vidriera para adentro. Y la veo a la señora saludándose. Es más, hacían cola para saludar. Así que bueno, a partir de ahí dijimos, con mi otro amigo, podemos hacer negocio, porque nos podemos decir, bueno, cada saludo vale tanto, y nos llenábamos de plata. Bueno, eso, una anécdota, simplemente para compartir con los amigos, de lo que significa acá, es cuando la gente te conoce. Que eso, yo la felicito, porque realmente es asombroso, porque es que una cosa es que lo contemos así nosotros, con que nos llama la atención, y otra cosa es verla saludando gente. Así sí, que... o me amenazan ya, dice. No, es contra mi naturaleza no hacerlo. Claro. Bien, no bien. Saludar a la gente. Es muy bonito, la verdad, a mí me encanta eso, porque más allá de la anécdota que uno cuenta, pero es muy bonito eso, que la gente se saluda, pero además que se para a saludarte, digamos. No es que te dicen, hola, chao, no, te paran a saludarte. Y no digo nada, si aparecen los niñitos y todo eso, hola, señor, bueno, olvídate, estamos 3 horas esperando de poder salir. Sí, pero es bueno, camino. ¿No? Es muy bueno, mire, a mí me encanta. Yo la otra vez también le decía, mire si vas con uno y dice, uy, no agarro por esta calle porque ni no, la quiero cruzar. Claro, eso sería horrible. Grave. Y bueno, eso ocurre mucho en las ciudades que uno no se conoce, no se saluda, pasa al lado de... Bueno, mucha gente que vive acá ha pasado por la ciudad y sabe lo que estoy hablando. Entonces, yo quiero ser uno más de acá y seguir saludando y así. Es lindo porque es ver al otro, es ver que hay un otro. Es lindo, que no se pierda. Que no se pierda. Yo me voy a contagiar. Por eso digo, entre amigos es contagioso. Es contagioso. Barquito de papel. ¿Quiere escuchar? ¿Trajo algo? Sí. Bueno, escuchamos. Si ¿Quiere escucharlo? Y no se olvide, ¿sí? No se olvide de que estamos saliendo en vivo por Radio Patria, la 97.9 de Lago Puelo. ¿Sí? Gracias a los amigos que están ahí a la escucha y atenta a lo que usted va a leer. Barquito de papel. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó el lomo de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa. Después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel. Barquito de papel, ¿en qué extraño arenal han varado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial? Barquito de papel, de Joan Manuel Serrat. Es una musiquita, pero la traje como lectura. Y ahora vamos a escuchar por Morena Letsky y acompañado de su papá, Botellas al Mar. Una alerta roja que suena. No más guerras, no más penas, un niño desnudo que rueda, que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de cañones fabriquen pan. Que en vez de cañones fabriquen pan. Un velero blanco navega, no más buques, chimeneas, un lobo marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de matarnos nos cuiden más. Voy tirando botellas al mar, como heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar, esperando una respuesta. Voy tirando botellas al mar, como heridas abiertas. Sin fronteras, una niña negra que ruega que la sensatez vuelva a su lugar, que en vez de rencores sembremos paz. Que en vez de rencores sembremos paz. Palomita blanca que llevas el mensaje de mi tierra, dile a los genios que inventan que la sensatez vuelva a su lugar y que con la vida no jueguen más. Voy tirando botellas al mar, como heridas abiertas. heridas abiertas. Voy tirando botellas al mar, esperando una respuesta. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. La caminata de Jesús Andrés. Salí muy temprano, todavía no aclaraba. Algo me tenía molesto, como una sombra indefinida. No deseaba que se empeñaba en acompañarme. Sin ganas, buscando un sacudón a la abulia. Para sacármela de encima, decidí hacer la caminata habitual. No fui la misma de todos los días, hasta el ritmo era otro, más bien fue un arrastrar de pies con desgano, mirando sin mayor interés el río, los árboles, el camino, nadie en la costa, ni gente ni pájaros, tampoco perros. Una brisa fría contemplaba la sensación creada por los ruborosos amenazantes que se inflaban a lo lejos. Todavía confundidos con las últimas sombras nocturnas. El río, calmo, discurría lentamente bajando hacia el mar, acariciando con suavidad la orilla, como si estuviera recorriendo el teclado de un piano. Él no dormía, no dormía a su modo. A lo lejos, muy adelante, una figura que, medio a los tumbos, avanzaba por la costa. Una imagen desvaída que de a poco se iba internando en una zona oscura que desdibujaba su contorno. Había algo siniestro en su caminar, no solo por la torpeza, sino por la inmovilidad de sus brazos tiesos, colgados a los costados, y la rigidez robótica de su cabeza. La sensación oscura, pesada en realidad, estaba dada por el entorno, la costa, los árboles, el río mismo. El silencio que no era un silencio de descanso, de paz, era un silencio tenso, a la expectativa de ojos vigilantes, y por esa sombra residual de la noche que ya se iba, que estaban ahí, como a la espera de algo. Poco a poco aparecieron otros caminantes. el mismo comportamiento, la misma sensación. Parecía que seguían observando o imitando a aquel que iba adelante y que ya había superado la sombra ribereña y comenzaba a subir las escaleras que conducían al puente. Una procesión de sonámbulos a lo que yo también me iba incorporando sin darme cuenta. Teniendo ser yo parte del siniestro desfile, me paré un instante. ¿Qué pasa acá?, me dije. ¿Qué hago yo con estos fantasmas? Volví mi cabeza y con asombro, con temor, vi a mucho más que como autómatas repetían las marchas de quienes me precedían. Parecía que no había contactos entre ellos. El mismo paso, los mismos movimientos robóticos. Me aparté del camino, pero no dejé de mirar a estos, o aquello, o aquel que ya estaba en el puente, parado, aparentemente mirando el correr del río, que aún no recibía los primeros rayos del sol, que ya se anunciaba por el este. Me acerqué a la ribera. Los murmullos del agua se fue haciendo más perceptible. Era como una melápea que un adagio de abajo profundo, no carente de delicado encanto, le daba fondo a la marcha silenciosa de los caminantes fantasmales, marcando el ritmo, ordenando sus pasos, guiando a la siniestra procesión. Mentalmente pregunté al viejo compañero de la caminata matinales: tú debes saberlo, tú que conoces las entrañas de la tierra y repite que tus espejos y los caprichos del cielo, dime, ¿qué es esto? Pero el río solo se concentraba en su río. Quedé a la expectativa un rato. Ya los últimos caminantes iban desapareciendo, algunos internándose en la sombra sobre el puente, otros, un bulto tirado al pie de un grueso sauce envuelto en un revoltijo de harapos que comenzaba a moverse en un desperezo. Llamé mi atención un viejo de edad incierta, de barba y pelo desordenado, me contemplaba huraño, parecía con temor a medida que me acercaba. Le pregunté: ¿qué es este desfile caminando al puente? Me siguió mirando y con una reacción brusca se cubrió nuevamente con sus trapos, escondiendo su cara mientras decía, como en un murmullo, apenas oíble: yo no vi nada. Luego, pasado un instante, siguió: es una vieja leyenda, recuerdos de cuerpos que ya no son, que antes fueron en estos lugares. Los vivos no pueden verlos. Un sobresalto frío recorrió mi cuerpo. Luego, mientras me decía, tengo que apurarme. Avancé con torpeza hacia el puente, sintiendo la rigidez que iba ganando mi cuerpo. Ya subían los últimos caminantes. Caminante, de Jesús Andrade. Escuchamos Una nueva noche fría por Callejeros. Voces, solo voces como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. mirada. Una nueva noche fría en el barrio, otras a que llegan los bolsillos. Váyase con nuestras hombres de tiempo, diga lo contrario. Y los sueños, los soñados se hacen amargan la garganta y se cansa. Y eso casi siempre o siempre que se cansa. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de pizza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de pizza. Bien. Nos tenemos que ir. Yo creo que con esto ya nos estamos yendo. Sí. Antes queremos agradecer a los amigos de Radio Patrias 97.9 de Lago Puelo que nos están sacando en vivo. Y agradecemos el espacio, agradecemos que estén ahí. Y por supuesto, con el permiso de todos sus oyentes, hemos entrado a su casa. Así que muchísimas gracias por eso. Nos vamos yendo. Como usted quiera, si no nos quedamos. No, Tati nos dice Tati que nos tenemos que ir. ¿Verdad, Tati? Sí, hay que nos irse. Tenemos que ir. Le vamos a recordar a la gente que vio que empieza la época del solcito y uno empieza a meter mano en la tierra, en limpiar patios y eso. Las precauciones a tener más si va a zonas más de más rurales. Estamos en época de de hantavirus y todas estas cuestiones, así que a cuidarse, se va a también a disfrutar de un momento a la naturaleza, cerca de un lago, de un río, tener las precauciones de no estar tocando maleza y esas cuestiones que pueda poner en riesgo su vida. ¿Cuál sería el fundamental? El cuidado. El cuidado de no mover malezas y eso que genere que se levante un polvillo. El polvillo que vendría a ser el pis de la ratita. Del ratón, la rata, colilarga. Bueno, usar si va a estar en un lugar así, de y si va relajado, a limpiar el galponcito de la leña, lo evite. Y si va a limpiar, que tome los cuidados de ponerse botas de goma, barbijo, guantes, para cuidar su seguridad de sus seres queridos. Bien, muchas gracias por eso. Mira, y nos vamos a disfrutar de este fin de semana que ya se está ahí sí, palmeando la puerta. Vamos a entrar en el mejor mes del año. Así que le quiero mandar. Ya le vamos a decir por qué, el mejor mes del año en el que van a entrar. Sí, por favor. El mejor. mandarle saludos a los amigos de Viedma a través de la comunitaria de Radio Encuentro. Un saludo también por. Y gracias por retransmitirnos allí también. Así que estamos llegando a unos nuevos oyentes, lindos oyentes. De allá de la comarca Viedma Carmen de Patagones. Se va agrandando la ronda de amigos. Sí, qué lindo. Lindo, me hermoso. Gusta, me gusta. Así que, bueno, nos vamos a despedir con el último temita. Con el tema Tu Sonrisa. Nos vamos a despedir. ¿Tu Sonrisa o la mía? Tu Sonrisa, la tuya, la mía, la de Tati. La Sonrisa. Tati, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer de esto que salga perfecto. Y bueno, nos encontramos el próximo jueves, ¿te parece? ¿Veniste a acercar? Acá, ahora sí, nos ahí encontramos está. El próximo jueves, sí. Dale, te esperamos. ¿Nos encontramos, Lore, aquí? Nos encontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas, por aquí. El lugar es FM Alas, la 89.1, aquí nos encuentra y aquí vamos a estar nosotros. No, el camino todo nos conduce aquí, así que nos vamos a encontrar el jueves aquí. Aquí estaré. Gracias. Salud. Y también por Radio Patria. Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta. Un color que es la esperanza de un mañana mejor. Y aunque el sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar. Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar. Si sonreímos más, que no hay motivo para estar vivo, más poderoso que el deber de sonreír. Que yo te sigo si estás conmigo, compartiremos lo que queda por venir. Allá de las estrellas, cruzando el mar, descubriendo la receta de la felicidad. Cuando sonreímos más, que no hay motivo para estar vivo, más poderoso que el deber de sonreír. Que yo te el mejor regalo.